Jorge Luis Pérez Zamudio. Luis, para todos los partisanos de la web, estamos saludándolos esta tarde aquí desde los micrófonos de Así Que Radio, su programa Underground, Cultura en Resistencia. Esperamos que estén muy bien, los estamos saludando. Les tenemos varias sorpresitas por ahí. La primera es que vamos a cambiar un poco el formato del programa. En vez de que estén escuchando ustedes a Gabriela Serrada y a mí al mismo tiempo, durante las dos horas, el cambio que se ha hecho por motivo de la recesión y porque a Gabriela pues le dieron un aumento de trabajo, que de sueldo parece que también algo le dieron, y entonces ya va a llegar un poco tarde. Ella va a empezar a abrir, ya va a llegar al programa a las 7 de la noche, y yo voy a transmitir de 6 a 7 con ustedes, esperando que lo pasen muy a gusto y que sigamos adelante con esta lucha cultural que tenemos aquí en Underground, Cultura en Resistencia. Bueno, pues los saludamos y vamos a empezar este programa como siempre, con información para todos ustedes, para que sepan qué es lo que tenemos aquí en el Distrito Federal de cosas para salir, para ver la cultura que nos está dando la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, cómo nos la está acercando a la gente que no tenemos mucho dinero. Y bueno, pues vamos a platicarles aquí de dos, tres cositas que están presentando, y les quiero platicar de esto que tenemos aquí, que se llama Irreverente. Irreverente es una exposición donde presenta el artista plástico Raúl Ernesto Aguilar Ortiz en el Centro Cultural José Martí de la Secretaría de Cultura. Es una expresión de la belleza del cuerpo humano más allá de tabúes y pensamientos puritanos. La muestra consta de 12 cuadros, entre los que se encuentran Coloso, Dave Beckham, para que vean, Andros, Rey de los Mares, Novia, Maestro Dormido y Sacrificio. Estas tres últimas son las que más llaman la atención, que vendría siendo Andros, Rey de los Mares, Novia, Maestro Dormido y Sacrificio. Entonces, pues los invitamos a que la vayan a ver, la exposición. El autor se le hizo una pequeña entrevista. Él es originario de Zapopan, Jalisco. Un saludo a toda la gente bonita de Jalisco. Su profesión es contador de oficio, y contador, pero no contador de cuentos, contador para los impuestos y para todo eso. Y su oficio es ser pintor. Inició sus estudios a los 14 años de edad con desnudos. Ah, muchacho, estaba medio adelantadito. Algo que al pasar de los años se le ha vuelto de lo más natural. Sin embargo, reconoce que en un principio, como a todo adolescente de su época, los desnudos lo llegaron a turbar, pues a quién no. El pintor encontró su vocación por los trazos a muy corta edad. Su disciplina, trabajo intenso e inquietud lo han llevado a exponer en diferentes lugares, como el Teatro Degollado, el Instituto Alemán y el Museo de Arte Contemporáneo de Guadalajara, Jalisco, entre muchos otros. Además de exponer en el Instituto Cultural Cabañas, donde es maestro desde hace 13 años. El autor nos describe su exposición Irreverente como un deseo por presentar cuadros de desnudo femeninos y masculinos, algunos con poses eróticas que despiertan la imaginación del espectador. Nada que ver con la expo esta, ¿cómo se llama? Expo erótica, sexo, la expo del sexo. Algunos otros de sus cuadros tienen el desnudo de una manera más natural, mostrados en forma estética. Son los trazos de las manos de un hombre que a sus 68 años de edad está convencido que el cuerpo humano es algo que se debe mostrar y ver con la mayor naturalidad. Yo lo apoyo en eso, dejando de lado ese pudor que no permite disfrutarlo tal como es. En sus inicios, el autor trabajó para otros maestros con un sueldo de 100 pesos diarios, imagínense, cuando en aquellos tiempos el mínimo al día era de 12 pesos. Bueno, pues entonces el mínimo eran varios mínimos, casi 10, lo cual para él significaba demasiado. Sin embargo, no todo era felicidad, ya que muchas de sus obras eran firmadas por los mismos maestros. Eso no es nada raro, y eso pasa también ahora con algunos compositores y con mucha gente también, a quienes les trabajaba él y se las vendía, lo cual le causó una enorme tristeza por todas aquellas obras que había perdido. Él está influenciado por Jorge Martínez, quien trabajó al lado del muralista José Clemente Orozco. Esto le significó un gran incentivo al trabajar con alguien que fue cercano a uno de los más grandes de la pintura y el muralismo mexicano. Por medio de sus estudios y su deseo de aprender, ha ido a diferentes partes del continente europeo y en él ha causado un gran impacto las obras de pintores y escultores que muestran mayormente una preferencia a los desnudos masculinos, lo cual lo impresionó de tal forma que lo llevó a realizar sus propios cuadros. La exposición Irreverente se inauguró la noche del viernes 27 de febrero y estará abierta al público hasta el 22 de marzo próximo en el Centro Cultural José Martí, el cual se encuentra en Doctor Mora 1, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, afuera del Metro Hidalgo. La entrada es libre, por eso les decimos que tenemos que agradecer realmente el esfuerzo que está haciendo el Gobierno del Distrito Federal por medio de su Secretaría de Cultura para acercar todas estas obras maestras a la gente, ¿no? Que es lo importante. Así que los invitamos a que vayan, no se lo pierdan, va a estar hasta el 22 de marzo, y es muy importante que asistan. Otras cosas, bueno, vamos a seguir aquí con un poquito de más información para ustedes. De las cosas que se hacen en el Distrito Federal para mejorarnos, para tratar de mejorar el Distrito Federal, que sí lo necesitamos mucho. Algo que les quiero comentar también es que desde ayer ya se encuentra al aire el periódico aquí de la estación, el periódico del Grupo Asique, el cual lo pueden consultar, lo pueden ver, informarse, dejarnos su opinión en la página del periódico, que si gustan apuntar es www.ddedo2mail.com. O sea que se vendría leyendo como desde tu mail, ¿no? Desde tu correo.com. Y los invitamos a que lo vean, es un esfuerzo importante de Grupo Asique para informar a toda la gente bonita. Ahí también les estamos informando de todo lo que realiza, pues todas las cosas de cultura que se realizan y noticias en general. Tenemos varias secciones, varias páginas, y los invitamos a que lo vean, es un esfuerzo importante. Y bueno, aquí tenemos otra nota que nos dice que los vecinos de Santa Cruz Mellehualco siembran 150 árboles. Esto es un sueño y un deseo a futuro para su comunidad. Y esto fue en un performance ecológico, una presentación ecológica titulada Sembrando Deseos, donde decenas de familias participaron para recuperar sus espacios públicos y fortalecer los lazos comunitarios. Van a sembraron no solo 150 árboles y plantas, sino también cientos de sueños y deseos en beneficio de su comunidad, que fueron depositados en las raíces para que juntos crezcan y florezcan en el futuro. Esto sirve para unir a la familia. Las familias que hacen las cosas juntas se encuentran unidas, encuentran ese lazo que se está perdiendo desgraciadamente, el lazo ese de que nos une la familia nuclear, y donde van los abuelitos y los nietos y los papás y los tíos, todo el mundo se va a sembrar árboles, hacen sus cosas juntos y se estrechan los lazos de amistad. Esto es muy importante, y además esto sirvió para estrechar, por ejemplo, los lazos entre los vecinos allá en Santa Cruz Mellehualco. Ya ven que luego uno vive en una calle y no conoce al vecino de al lado, y lo peor es cuando uno vive en esos como multifamiliares, puros departamentos, puras puertas cerradas por todos lados, y no se habla con el de al lado, nada más cuando hacen la fiesta va uno a gritarles. Y entonces pues es importante hacer estas cosas para unirnos. En la entrevista durante el performance de reforestación, Valeria Marruenda Huesca, encargada del programa, aseguró que en Santa Cruz Mellehualco habita una comunidad marginada que padece grandes problemas de violencia, drogadicción, delincuencia e inseguridad, pero sobre todo faltan oportunidades en salud, trabajo, educación, deporte y recreación. Por ello, dijo, este performance trata de demostrar que no todo se tiene que pedir a las autoridades, sino que los vecinos podemos generar vínculos de comunicación para dar solución a los problemas comunitarios. Muy importante esto, porque también nosotros podemos hacer cosas por nuestro entorno, por nuestra ciudad, por nuestra colonia. No solamente hay que esperar a que el gobierno haga todo, porque luego ni lo hacen a veces porque no tienen la voluntad de hacerlo y otras veces porque no hay manera de hacerlo. Entonces, si nosotros también podemos echar una manita, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a salir un momento, vamos a ir a una canción, vamos a poner una canción que interpreta su servilleta, aquí su amigo Jorge Pérez Mesa, y los invito a que escuchen esto, que ahorita nuestro ingeniero en sonido lo anda buscando por ahí, en lo que lo encuentra, bueno, seguimos poquito adelante. Vamos a... Aquí ya llegó Super Omar, nuestro técnico estrella. Y bueno, estamos esperando solamente para que empiece la canción. Mientras tanto, bueno, les quiero comentar que ya va a llegar un vampiro por ahí, Nosferatu de Murnau, que congregó a cientos de personas en el Museo Panteón de San Fernando. Esta fue una proyección al aire libre, ejercicio pleno de recuperación de espacios públicos para el arte y la cultura, donde cientos de personas se congregaron la noche de este viernes pasado en la entrada principal del Museo Panteón de San Fernando, en el corazón de la colonia Guerrero, para presenciar uno de los filmes clásicos del cine mundial, Nosferatu, del maestro del expresionismo alemán Friedrich Wilhelm Murnau. Bueno, pues toda la gente fue en la Plaza de San Fernando, donde se asienta una hermosa iglesia colonial, ya la han de haber visto ustedes, y el Museo Panteón, en el que reposan los restos de los liberales mexicanos más importantes del siglo XIX, entre ellos Benito Juárez. Se convirtió esta noche, esa Plaza de San Fernando, esa noche se convirtió en una sala de cine a cielo abierto. Imagínense viendo a Nosferatu volando ahí en la pantalla y esperando la mordida de repente, ¿no? Que te va a caer el vampiro, y a lo mejor era el novio. Entonces, en la que los asistentes en su mayoría fueron jóvenes. Esto es lo importante de todo esto, que la mayoría han sido jóvenes. Lo que se está logrando es que los jóvenes se acerquen a la cultura, se acerquen a apoyar estas expresiones de la cultura, y eso es lo más importante, porque los jóvenes de hoy van a ser los adultos de mañana, y eso es importante, que ellos crezcan y que quieran saber de la cultura, que tengan una cultura, para que no todo sea, pues, podemos decir, ignorancia. ¡Yo saludo hasta el Huichamota! Ahora sí que nos dejaron sordos de repente. Llegó la banda muy rápido. Bueno, la están acomodando la banda. Hasta nos sacaron de onda aquí. Bueno, un elemento que contribuyó a que la proyección organizada por la Secretaría de Cultura en colaboración con el Sexto Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, FICO, se tornara más emotiva, fue la inclusión de música en vivo durante la proyección de la película, tal como se hacía en las funciones del cine silente de los años 20, cuando un piano acompañaba las exhibiciones, solo que esta vez fue un grupo el que acompañó a Nosferatu, a ritmo de jazz, blues y soul. Imagínense a Nosferatu chupando ahí y bailando, me imagino. Así que de esta manera, quienes fueron a la función al aire libre reconocieron con un intenso aplauso, lo que ya casi no se ve en las funciones de cine, tanto el trabajo fílmico de Murnau, que a más de 80 años de distancia sigue impactando por su fuerza y originalidad, como el esfuerzo por llevar el cine a las calles de la Ciudad de México. Nosferatu es una producción alemana que se hizo en 1921, así que imagínense, blanco y negro, sin sonido, y tiene 81 minutos de duración. Entonces, fue dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, no sé mucho alemán, con guión de Henrik Galeen, quien se basó en la novela Drácula de Bram Stoker. Contó con las actuaciones de Max Schreck, Gustav von Wagenheim, Greta Schroeder, Alexander Granach, George H. Schnell, Ruth Lanzhoff y John Gotthold, entre otros. Este filme clásico del cine mundial narra la historia de Hutter, un empleado de bienes raíces, ya la han visto, me imagino. Es un empleado de bienes raíces que viaja desde la ciudad de Bremen en Alemania hasta Transilvania. O sea, esa vez no se llevó a Frankenstein, o a lo mejor todavía lo estaban construyendo. para cerrar la compra de un inmueble, de un castillito que se estaba comprando Drácula, con el conde Orlok. El conde Orlok vendría siendo Drácula. Hotter pernocta en el castillo del extraño conde y al día siguiente, tras despertarse, se sorprende al ver que tiene dos pequeñas heridas en el cuello. Hotter pronto descubrirá que el extraño y misterioso Orlok es en realidad una siniestra criatura que se alimenta de sangre humana. Ese se parece mucho a varios políticos que conozco. Friedrich Wilhelm Murnau, que nació en 1888 en Alemania, murió en Estados Unidos en 1931, es uno de los más conocidos directores del cine alemán. El gran público lo conoce sobre todo por Nosferatu, pero su filmografía incluye también otras obras tanto o más recomendables. El último, que la hizo en 1924, Tartufo o El Hipócrita en 1926, Fausto en el 26, Amanecer en el 27 y Tabú en 1931. Estas dos últimas rodadas en Estados Unidos. Entonces, amigos, pues esto es lo que está haciendo el Departamento del Distrito Federal, llevando la cultura a las calles. Y pues ahora sí, vámonos con un poco de música. Esto se llama Serenata con la Banda, si es la misma que me aventaron hace un ratito. Y dice así, un saludo para Dulce. La mujer moderna ya no quiere trabajar, no les gustan los quehaceres ni las cosas del hogar, no les gusta la costura, no les gusta cocinar, no les gusta la lavada, ni se diga de planchar. Pero para el amor y la bailada, para eso sí que no te dice nada, pero para eso de la vacilada, eso sí se lo aprenden de volada. Pero para el amor y la bailada, para eso sí que no te dice nada, pero para eso de la vacilada, eso sí se lo aprenden de volada. La mujer moderna quiere todo facilito, casa con dos pisos, carro nuevecito, quiere su chequera, viajar en avión, ya no viajan en el metro, mucho menos en camión. Pero para el amor y la bailada, para eso sí que no te dicen nada, pero para eso de la vacilada, eso sí se lo aprenden de volada. Pero para el amor y la bailada, para eso sí que no te dicen nada, pero para eso de la vacilada, eso sí se lo aprenden de volada. ¡Hola, Jimmy! La mujer moderna con esa liberación ya no quiere usar vestido o prefiere pantalón. No le importa que las manden, no prefieren gobernar. Y si te pones al brinco, pues te mandan a volar. Pero para el amor y la bailada, para eso sí que no te dice nada. Pero para eso de la vacilada, eso sí se lo aprenden de volada. Pero para el amor y la bailada, para eso sí que no te dice nada. Pero para eso de la vacilada, eso sí se lo aprenden de volada. Para eso sí que no te dice nada, pero para eso de la vacilada, eso sí se lo aprenden de volada. Pero para el amor y la bailada, para eso sí que no te dice nada, pero para eso de la vacilada, eso sí se lo aprenden de volada. Bueno, pues esta vez nos equivocamos un poquito en el nombre de la canción. Esto se llamó La Mujer Moderna. Y bueno, pues queremos invitarlos e invitarlas a que visiten nuestro blog para que se enteren de quiénes serán nuestros invitados y también puedan estar en contacto con nosotros a través del chat room que tenemos instalado ahí. La dirección de nuestro blog es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com y es muy fácil chatear con nosotros. Den clic junto al icono de la taza de té, pongan su nombre y un perfil y van a poder acceder al chat room. Si no tienen el Java instalado, lo deben instalar. Es gratuito y muy rápido. Además, también nos pueden llamar por teléfono al estudio. El teléfono es el aquí en la Ciudad de México, el 1209-6244, extensión 112. 1209-6244, extensión 112. Y bueno, pues ya tenemos aquí a nuestros invitados de esta tarde. Viene un muchachón con el que he tenido contacto desde hace un buen rato, que ya estábamos y que no quería venir, que le daba pena con la gente y que no sé qué, y que tiene un programa de radio, pero pues todavía no se acostumbra. Con nosotros está aquí Asael. Asael, te firmas maldito, ¿no? Asael maldito. Asael maldito, dice. Hola, buenas tardes, soy Asael maldito de Mutatio Producciones. Bueno, buenas tardes, yo soy Amén. Hola, buenas tardes, yo soy Aníbal. Pues muy buenas tardes aquí a Mutatio Producciones, que ahorita mismo nos van a platicar qué es Mutatio, qué hace, a qué se dedica. Bueno, Asael, además vamos a hacerle ahorita un spot que le vamos a cobrar, por supuesto. Y tiene un programa en otra radio hermana, bueno, no hermana, pero sí otra. Hermana, ¿verdad? ¿Por qué no? Somos de internet, no somos tantos. Sí. Y acá no cobramos como en las otras radios. Bueno. ¿Verdad que sí? Muy bueno. Entonces, él tiene un programa en Radio Insane, que lo pueden escuchar los martes y viernes, ¿verdad? Lunes y viernes. De 11 a 1. Pues, ¿por qué no das la página de una vez para que sepa la gente? Es www.radio-insane.net y mi programa se llama Requiem de Medianoche, que está dedicado a la escena obscura nacional. Además, pasa por ahí unas leyendas de la Ciudad de México y las novelas de la tarde y no sé qué tal. No, pues bienvenidos, qué bueno. Gracias. Cuando hablen se pegan al micrófono. Sí. Y bueno, pues nada, Asael, ¿qué? Bueno, los tres. Sí. ¿Qué es Mutatio? Bueno, Mutatio es una producción que nace, se podría decir, bueno, ¿cómo lo puedo explicar? Nace porque, bueno, en nuestra escena oscura no hay tantas producciones que le dediquen la atención a las bandas nacionales, como puede ser música metal, rockera, ajá, electro, dead rock, son géneros de este género, del underground. Del underground, por, ajá, supuesto. Bueno, como no hay muchas producciones que le dediquen tiempo a este tipo de bandas, entonces nosotros hicimos la producción para dedicarles ese tiempo. O sea, los tres están haciendo programa de radio, los cinco. ¿Cuatro? Somos cinco. Cinco. ¿Son los productores del programa de radio también? No, el programa de radio nada más radio soy yo. Solamente Asael. Faltó uno por llegar, pero no. Faltaron dos, entonces. Son cinco. Uno por el trabajo y el otro. Somos... O sea, cinco de Mutatio, pero de Radio Insane somos dos de los que íbamos a venir. Bueno, okay. Perfecto. Muy bien. Entonces son cinco personas que integran Mutatio. Sí. Mutatio produce, ¿qué produce? ¿Bailes? ¿Produce obras de teatro? ¿Qué produce Mutatio? Nada más ¿qué hace? Nos dedicamos a lo que son bandas, o sea, música. Bandas nacionales. ¿Producir en qué sentido? ¿Grabarlos? O sea, organizar eventos. Hacen bailes. Sí, se le puede llamar baile. No es baile, ¿verdad? Porque sí, es diferente la música de rock. Son eventos, conciertos, pueden decir, dedicados a las bandas nacionales. A las bandas nacionales. Realizamos un evento cada mes con el fin de dar a conocer la escena underground musicalmente. Perfecto. Ya que, como dijo mi compañero Amén, no existen los suficientes medios que encarguen de eso, siempre apoyan a lo internacional. Y pues vaya, las bandas internacionales, ¿cuándo se van a dar cuenta de que alguien la está promoviendo? Es mejor trabajar con lo nacional para que se haya un contacto más directo con las bandas y nos podamos apoyar en cuanto a música, conciertos y demás. Claro, no, y me parece muy interesante, muy apropiado. Además, es la idea de este programa, que bueno, que es la idea de Mutatio también, de promover a lo nacional, promover nuestra cultura, ¿verdad? Ahora, bandas nacionales, no estamos hablando del Tri, no estamos hablando de Café Tacuba. No. ¿De quién estamos hablando? Bueno, a ver. Las bandas nacionales que hemos manejado ha sido el Trágico Ballet, Clan, Perpetual Dilemma, News Eternal, Sadomasochrist, Black Shires, definida de bandas mexicanas, como también de fueras, como Puebla, bandas de Puebla, de Oaxaca, de San Luis. O sea, bandas de diferentes lugares. Lugares de la República. ¿Es algún tipo de rock en especial el que promueven ustedes? Porque hay muchos tipos de rock jam. Yo no sabía, pero después, para mí rock será rock. Sí. Hay rock tal. ¿Qué tipo de rock es el que promueven ustedes? Bueno, nuestro sonido, el sonido de música que le llamamos rock oscuro. Ajá. Es un tipo más como que las guitarras son más melodiosas, no son como las del Tri. O sea, que nada más, ¿cómo lo puedo decir? Nada más sonidos, no, más metal, más pesado, más black. O sea, no es lo que le llaman trash, no es lo que le llaman death. No es. Bueno, no. Un poco de. Sí, death. Manejamos bandas que es rock gótico, metal, dark. Es algo como. Electro. Es algo instrumental, el metal gótico es algo instrumental con rock. El rock gótico viene siendo lo que la otra vez platicamos de estos muchachos de Legend Sword. ¿Ese es el estilo? Legend Sword, sí. No, pero ellos son más sinfónico. ¿Sí? Ajá. Es diferente, ok. Sí, es que hay uno más sinfónico y hay otro que nada más se mete en atmósferas instrumentales, no es sinfónico. Ándale. Puede ser nada más piano, violín y eso es todo para el gótico. Ajá. Y el instrumental no, se mete más en cuerdas, instrumentos de viento y cosas por el estilo. Ajá. Entonces, en un momento más vamos a escuchar algo de esto para que se den una idea, amigos. Aquí Asael lo toca dos noches por semana, ahí en Radio Insane, y los invitamos a que lo escuchen. Además, también cae dentro de este tipo de música la banda esa que te dije que me conectaras. Anavanta, sí. Anavanta. De hecho, traigo música de Anavanta. Eso es lo que tocan ellos, uh-huh. Es lo mismo. Sí, es rock gótico. Rock gótico. ¿Quién es la banda más conocida del rock gótico mexicano, aquí de la escena nacional? Sería Anavanta. Sería Anavanta, pero Anavanta ya banda. El Clan. Banda legendaria, el Clan. Vía Dolorosa. Son los más fuertes, los más conocidos. Ya yo en 13 años ya en la escena. RCBET. ¿Sí? 13 años ya es un ratito, ¿no? Sí, quiere decir que sí funcionan. Sí, va jalando. Bueno, y ustedes que están dentro de esto, ¿ustedes hacen esto solo por amor al arte? ¿Lo hacen también por ganar dinero? ¿Se gana dinero promoviendo este tipo de eventos? Bueno, pues en los eventos que, ya en este año de eventos que hemos tenido, pues creo que para nuestras bolsas no ha regresado nada. Pero lo único que, de los eventos que hemos hecho, lo único que nos gusta es que el público se lleva un poco de mutatio, que puede ser que en un buen evento, que la gente se divierta, que cotorree con las bandas, que diga, oye, yo conocí a tal banda por mutatio. Eso es lo que nos valoramos nosotros, o sea, por ejemplo, ustedes hacen ya un evento y sin importar qué banda vaya, dice mutatio y la gente va porque saben que va a estar bueno. Sí, porque yo ubica cómo trabajamos nosotros, sí, con las bandas. O sea, ya sabe que nosotros, bueno, hay producciones que no dan firma de autógrafos, nosotros lo hacemos. Ajá. Hay producciones que no dejan que ni la banda se tome fotografías y ahí nosotros lo hacemos. Ajá. O sea, somos otra forma de trabajar. Trabajan diferente. Sí. Y las bandas cooperan para hacer claro todo esto sí, con ustedes. Sí, cooperan con nosotros y con el público más que nada. O sea, siempre les ha gustado, a bandas les ha gustado trabajar con nosotros y el público pues le ha gustado ir con nosotros, que nos han pedido más eventos. Oh, muy bien. O sea, ¿Y dónde normalmente organizan sus eventos? Bueno, nosotros estamos ubicados, la Casa Mutatio está ubicada en Calle Violeta, Colonia Guerrero. Oh, aquí en la Colonia Guerrero. Sí, en la Colonia Guerrero. Perfecto. Cerca ahí por la Plaza de San Fernando. No. Más o menos, sí. Ahí estamos leyendo una nota ahorita de la plaza, de que pasaron una puladera y el aire libre. Ah, ¿no se enteraron? No estamos enterados. No estamos enterados. Qué bueno, porque hubo varios muertos. Ah, no. chupó a varios del vampiro. Chupó unos pelotes. Sí. Y y bueno, pues estamos aquí esperando también. Vamos a seguir platicando aquí con los muchachos de Mutatio. Esperamos que todo esté bien. Y bueno, ¿cuánto tiempo tiene Mutatio? Pues hasta ahorita llevamos un año vigentes. Un año haciendo conciertos. Sí, sí. De hecho era otra producción. No recuerdo el nombre porque yo todavía no estaba adentro. Uh-huh. Pero el compañero que no vino y que ya lleva tiempo haciendo los eventos tenía como 3 años organizándolos. Oh. O sea, ya lleva algo, pero tuvo problemas con esa producción. Ajá. Entonces, pues trató de trabajar independientemente, o sea, con Mutatio. Y él fue el que empezó a jalar a Mutatio, o sea, a organizarlo. O sea, Mutatio lo empezó otro muchacho que no pudo venir. Que se llama Vlad Drevec. Vlad Drevec, ¿ese es su nombre de guerra? Sí. Ok, Vlad Drevec de Mutatio. Es el organizador, el fundador. El fundador de la producción. ¿Y él los fue jalando a cada uno de ustedes? ¿O cómo? Bueno, pues se dio... yo en lo que es esto Mutatio, yo entré casi con él. Ajá. Porque hasta fue gracioso conocerlo. ¿O sí? A ver, sí, porque... chéquense la plata. Bueno, fue un día que yo iba a estar en un festival que se llama Mandrágoras. Entonces este chavo lo encontré yo en la micro. Fue algo curioso. Lo encontré en la micro y entonces empezamos a platicar, preguntándonos de bandas, porque conocíamos bandas. Pues yo conocía bandas, él conocía. Entonces hablábamos y coincidíamos en algunas. Entonces de ahí empezó la relación. Oye, que yo soy un productor, te quiero jalar, mira, conoces gente, échame la mano. Entonces es lo que hicimos, unirnos los dos. Hasta él, pues, fue el tercero. Ajá. Que llegó a la producción. Porque no recuerdo qué había pasado, pero nos dijo, oigan, me pueden meter a la producción. Ajá. Y él entró, qué bien. Y el cuarto chavo que no vino hoy, pues también, o sea, nos dijo, oye, quiero entrar y pues... Nada más, entrale, ándale. Bueno, pues. Es que cada quien tiene una función dentro de la producción. Uno reparte propa, otro consigue las bandas. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá Alfredo, ¿a qué hora se entró? Fue el último, no, entonces. Yo fui. ¿Tú fuiste? Alfredo. Sí. Ah, perdón. Aníbal fue el último que entró. Sí. Ajá. Ok, bueno. Y él pues se encarga de repartir la propa. Repartir la propaganda, alzar un poquito la voz de distintos lugares del DF, del Estado de México, donde tengamos eventos. Ajá. O la fecha del evento, yo me dedico a eso, alzar, o sea, un poquito la voz, repartir la propaganda. O sea, ¿cómo la repartes? ¿Vas y tiro volantes? Voy, tiro volantes, le digo entre mis conocidos, sabes que voy a tener evento, pasa la voz, día tal, en el lugar, en la casa Mutation. Ajá. Y cada evento que nosotros tenemos, lo que es mi parte. Ah, muy bien, ¿y luego? Bueno, yo me encargo de contactar bandas para... poder llegar a un acuerdo y tenerlas en nuestros eventos. Ah, entonces tú eres el contacto con las bandas. Sí. Tú eres el que las igual conoce que, a las bandas. Que igual que hace a él y el otro chavo. Oh, los tres contactan a las somos bandas. Los tres. Ah, muy bien. Muy y bien. El otro chavo se encarga de mover el evento, pero ya adentro. O sea, ya en el instante. O sea, moverlo en el sentido de organización que, o sí, se sube a anunciar. Ah, okay. Lo que es logística encarga el otro chavo. O sea, cada quien tiene su función aquí. Como yo puedo estar en la entrada, cuidando que no pasen armas y todo eso. Ajá. Hasta él puede estar en camerino checando a las bandas que no les falte algo. Este está en la logística del escenario. Ahí dijiste algo interesante, porque hemos tenido varios grupos de rock. Sí. Unos grupos de rock, uno de puras muchachas. Ajá. Muchachitas, porque estaban chiquillas. Ajá. Y otros 2-3 grupos de rock. Y nos comentan que muchas veces las producciones no los tratan bien. Bueno, o sea, que no les dan ni agua, que a muchos en vez de dinero les pagan con cerveza y que les da mucho coraje. Bueno, eso suele pasar en algunas, pero nosotros lo que tratamos de hacer es llevarnos bien con las bandas, o sea, casi como haciendo lazos de hermandad para no tener problemas con ellas, ni que les falte, ni a nosotros nos falte lo que, bueno, puede ser su trabajo de ellos. O sea, que no haya problema con nosotros como producción ni con ellos como grupo. Perfecto, o sea, le dan la atención, le dan su lugar. Sí, al le damos grupo. Su lugar como, o sea, grupo y como amistad. Como amigos. Ajá. Como amigos. Sí, porque luego estaban contando de unos que les cobran por ir a tocar, ¿no? Bueno, de hecho yo entiendo que el trabajo no es gratis. O sea, siempre tienes que tener algo mínimo. Tienes gastos, como banda tienes gastos. Lógico. Puede ser transporte, viático, que cobres o que vivas de eso. Entonces, pues nosotros nos dedicamos a, ¿sabes qué? Oye, te puedo dar tanto. Eso es lo que hacen ustedes, o sea, sí. Ustedes hablan con ellos y les dicen, ¿sabes qué? Hay tanto. Sí, de hecho, ¿le entras al baile? Ajá. No, pero es que nos comentaron que les cobraban a ellos. ¿Sabes qué? Vas a tocar acá con nosotros, pero te cuesta tanto. ¿Quieres tocar? No. No, nosotros no cobramos, o sea, no nos gusta hacer eso. No lo hacemos con intención de lucro. De lucro. Bueno, entonces ustedes no lo están haciendo... Su intención no es lucro, no. Es sino a ayudar, apoyar a las bandas. Los grupos nacionales. Porque a ustedes les gusta esa música, o son bueno, muy buenas gentes. Bueno, pues a decir verdad, pues parece que lo hacemos por amor al arte, o sea, no tanto por negocio. Ah, o sea, muy bien. Más que nada hacemos el evento para todo tipo de gente, y estamos ubicados en lo que es el Chopo, a unas tres calles del Chopo, y pues por lo regular va gente pues que le gusta el metal, el rock, el dark, todo eso. Y ajá, como ubica los eventos, la música que con la que trabajamos, pues asiste ahí a la Casa Mutatio. Okay. Los eventos. ¿Cuánta gente cabe en Casa Mutatio? No le hemos calculado, máximo hemos tenido como 100 personas. ¿100 personas sentadas, paradas o...? Bueno, pues paradas. La mayoría de veces dos. Les gusta estar parados cerca de la banda. ¿O sea, sí? ¿Todos se van hasta adelante, todos juntos ahí pegaditos? Sí. O sea que no... No son de los que lleguen y se sienten y digan, ay, mira, está mi banda. Ah, okay. No, sino quieren verla, quieren estar con esa. Ok, interesante. Vamos a seguir platicando, Ahorita vamos a poner música de Mutatio, bueno, de lo que promueve Mutatio. Pero mientras tanto, vamos a ir a un corte musical con esto que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero que está muy bonito. Sogno l'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Oh, Esto fue Sara Brightman y Andrea Bocelli, Por Ti Volaré. Como les dije, no tiene nada que ver con lo que estamos platicando aquí con nuestros amigos de Mutatio, que vamos a seguir platicando. Tenemos unos pequeños problemas para oír la música de las bandas. Parece que les hicieron un sabotaje por aquí. Y sí, no se va a poder escuchar la música, pero de todas maneras nos seguimos invitando a que escuchen a Sahel los lunes y los viernes, ahí a las 11 de la noche, la hora cachondona de Sahel ahí. La hora nacional. El programa de Requiem de medianoche. Exacto. Y bueno, entonces aquí ya nos contaron a Aníbal y Alfredo cómo se organizaron, cómo se unieron, cómo empezaron, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes? De todo esto, tú, Asael, por ejemplo, ¿tú ya tenías tu programa desde antes o primero entraste a Mutatio y después empezaste el programa? ¿Cómo se da todo esto? No, primero entro a Mutatio hace un año, un 30 de mayo. Ajá. 31 de mayo, recuerdo muy bien, que fue el primer evento de Mutatio. Estuvo bien pedo. Y después entré a lo que fue Radio Insane. Unos 3 meses después entré a Radio Insane. Y ya yo les propuse la idea de Mutatio a Radio Insane. Les agradó y pues ya estamos trabajando juntos. O sea, a los eventos que ustedes hacen, ¿va Radio Insane o Radio Insane va a Mutatio? No, los eventos son de Mutatio, pero Radio Insane va a cubrir el evento. Oh, muy bien. O sea, ¿los pasan en vivo los eventos? Uh-huh. Sí, cuando va a Radio Insane generalmente sí. Sí, los transmitimos en vivo. Se transmite en vivo. Oh, no va siempre, entonces. No siempre es, puede ser. No siempre se transmite en vivo el evento. De hecho, yo los grabo y ya en mis programas de lunes y viernes ya los transmito lo que fue el evento. O sea, ¿transmites que un resumen del evento o todo el evento? Canciones de las bandas que tocaron y las entrevistas que les hacemos. Oh, muy bien, muy bien. ¿Y qué tal es la respuesta del público? Es como les preguntaba ahorita, ¿qué tipo de gente va a Mutatio? Bueno, de todo tipo de gente. Bueno, nos ha tocado que va gente que le gusta desde la salsa, la cumbia, duranguense, a, no sé, puede ser curiosear o que en verdad si le guste el rock. Desea Ajá. ver otras expectativas de o música. Sea, no van esperando bailar duranguense, no. Van a ver rock. Van a ver rock. O sea, saben a lo que van. Es más, casi por lo regular nos cae gente de la misma colonia. De ahí mismo, de Guerrero. Sí, de Guerrero. O sea, dicen, no, pues oye, ¿cuánto me cobras por pasar? Quiero ir a ver qué bandas están tocando. No las conozco, pero quiero conocer. Uno no se pone en el plan de, oye, es que no es para puro oscuro. O gente así, no somos sangrones en ese aspecto. Ahora, los oscuros, como les llaman ustedes, ¿cómo se diferencian de los metaleros, de los que les gusta otro tipo de rock? ¿Se visten de alguna manera? ¿Qué hacen? Bueno, de hecho sí, el que se encasilla llamándose dark o oscuro. Oh, son darks. Oh, okay. Se viste nada más de negro, o sea, según tienen una ideología muy cruda de la vida y todo eso. El gótico no, o sea, es más, ¿cómo se puede decir? Más glamuroso en su aspecto de vestimenta, como en la música. Música y libros. Okay. El metalero, pues, no sabría yo decir, no soy metalero. No eres metalero. Es más agresivo. Es más agresivo. O sea, el metalero yo no lo conozco. ¿Cómo es su género? No conozco su género. Bueno, no su género, sino su ideología. Ajá. No sabemos cuál es el metalero. Y, por ejemplo, ¿los darks son los que se disfrazan como vampiros o no tienen nada que ver? Pues son los dos bandos. Es casi la misma indumentaria de los dark y los góticos. Oh, darks, o sea, y góticos. Casi es lo mismo, nada más que... ¿Gótico es el que anda de vampiro? No, pues se puede decir que sí. Se podría decir que sí. Sí. Porque el otro día que fui ahí al Chopo, ajá, dije, ay, güey, yo les ponía una cruz a varios. Bueno, se puede decir que sí, es un poco así, se visten un poco como vampiros. Ajá. O puede ser vestimenta medieval. O sea, ya eso ya depende de la persona, o sea, cómo quiera marcar su individualidad dentro del género. Muy o sea, bien. Uno se puede vestir hasta, no sé, con ropa medieval, o sea, desgarrada como se usaba antes, de cuero y todo eso. Órale. Se puede vestir así. O como se puede vestir de traje, no sé. Es que no hay una regla o algo que digas, no, es que así te debes de vestir, así, así, así, así, si no, no eres. Ajá. Es que no hay una regla. Okay. No es como los emos y como estos que andan, que tienen que andar de cierta forma. O sea, exacto, eso no pueden es andar. Como alguien puede ser gótico y poder vestido de mezclilla de color azul, no sé, rosa. Todo, todo se lleva adentro. O sea, no, por la vestimenta, por vestir de negro te van a decir gótico. Todo ya es una ideología, tu forma de pensar y tu forma de ser, eso es lo que te llama eso. Sí, eso es lo que me llamó atención, porque yo vi mucha gente, muchos de negro completamente y con la cara así como pambanzo, ahí cuando fui al Chopo, y otros iban normal de mezclilla, que esto es, pues esto es, qué onda, ¿no? Porque todo, o sea, lo demás gente, pues tú dices, eso es rockero, eso es metalero. Bueno, de hecho ahorita ya no hay tanto eso de la vestimenta, sino simplemente es más lo que la ideología que traes. Ya no es tanto la vestimenta de, oye, me vestí con cadenas, charol, terciopelos, o vengo de mezclilla. No, ya no es tanto eso, sino es más cómo piensas. Puede ser desde muy liberal o muy conservador. Perfecto. Y ustedes, por ejemplo, ¿por qué no nos dan su página donde la gente puede ver, informarse de Mutatio, darle sus comentarios? No sé, ¿los pueden contratar también a ustedes para hacer un evento? Bueno, nos pueden contactar para hacer una coproducción o decir, no, ¿sabes qué? Mira, soy una banda de rock, quiero tocar en un evento de Mutatio, ¿sabes qué? ¿Me das el espacio? Pues nos pueden mandar sus peticiones a la página de Mutatio, que mi amigo Asael, ¿no? A ver, Asael, por acá. La dirección. www.myspace.com/mutatioprots. A ver otra vez, porque lo dices muy rápido, loco. www.myspace.com/mutatioprots. Prots, perfecto. Producciones, abreviado, ¿no? Sí. Prots. Pues ahí los pueden contactar aquí a los muchachos de Mutatio. Y cuéntame algo para tu programa. ¿Cómo se te ocurrió meter leyendas? Pues a por ver, lo mismo que es dedicado a la escena obscura nacional, pues dije, ¿por qué meter algo que no sea monótono? Hay que cambiar, hay que innovar, hay que innovar. Y pues se hace algo dinámico en cada programa, poner leyendas, poner conciertos de los que hace Mutatio, o así, o pues a veces se encuentran así como que historias, pero ya más personales de la gente, sus anécdotas, todo eso. O sea, es con el fin de realizar el programa, porque es dedicado a lo nacional. Y sí me llamó mucho la atención en poner leyendas que van enfocados a lo que es la escena. A lo oscuro, ¿eh? A lo misterioso. Bueno, de hecho, yo hasta donde he estado en este tiempo de Londres, sí, he sabido que lo que le llaman oscuro también puede ser lo más depresivo o lo más interno de cada persona. Puede ser como los libros de Edgar Allan Poe, Lovecraft, las leyendas mexicanas. O sea, no va encasillado a algo satírico como puede ser tirarle algo contra la iglesia o algo así. Pueden ser las leyendas mexicanas que hay, o sea, desde la Llorona, no sé, el Cristo Negro, que según hay muchas leyendas. Hay muchísimas leyendas, ¿no? De eso se encarga lo que es lo oscuro. O sea, eso es un chico dark. Se encierra más en lo que son los libros de ocultismo. Perfecto. Bueno, pues nos estamos ya despidiendo esta tarde aquí con Mutatio. Les vamos a dar las gracias por haber venido. Desgraciadamente no pudimos subir su música. Se las vamos a deber a ustedes, a nuestros radioescuchas. Por aquí ya llegó. Nos vamos a despedir con algo de Mutatio, ya finalmente. Ya llegó el chico de la música. Ya llegó el bueno que no llegaba. ¿Qué onda, maestro? Preséntate, Gotham. A ver, preséntate. A ver, pasen el micrófono, rapidito. ¿Qué tal? Soy Gotham. A ver, duro, pues no te oyes. Soy Gotham, parte de Mutatio también. ¿El que se encarga de qué? Es de la logística. Él es el de la logística. Él también es locutor. ¿Se vio? De radio. ¿Se vio? ¿De dónde viene? Él también es locutor del Radio Insane. ¿También? ¿Tienes tu programa? Sí. Ah, muy bien, mira. Pues ya tenemos muchos productores de locutores aquí de Radio Insane, una radio hermana que trae a Sael, que trae aquí a Gotham. Y pues desgraciadamente la música que traía a Sael, pues le cayó un virus por ahí. Vamos a ver si podemos con una canción. Pues parece que los sabotearon a los muchachos de Mutatio. Alguien no quería que se oyera la música aquí. No nos quieren. Y también salió con virus el... Sí, hubo un gran problema. Desgraciadamente. No, pues una disculpa, claro, de así que una disculpa de Mutatio también. Sí, pues nos disculpamos por no poder pasar algo de música pero, underground, ya que nuestro amiguito, de nuestro DJ, no pudo llegar. Pero los queremos invitar a nuestro próximo evento, que es el 14 de marzo, en la Casa Mutatio, colonia Guerrero, calle Violeta número 98, que se estará presentando su disco, Sadomasocrais. Con los grupos invitados. Sí, ahorita le decimos los nombres. Mira, de los grupos que van a estar con nosotros. Va a estar en un cover de 30 pesos. Y va a estar Sadomasochrist, New Eternal, Cicatriz, Seal Gavin y bandas invitadas. Espero que puedan asistir. ¿Se podrían regalar cortesías? Claro, claro que pueden regalar cortesías para todos nuestros escuchas. Pues nada más la dinámica sería que vayan a la Casa Mutatio y digan los escuché en Asique Radio. Perfecto. Y nada, hacer eso. Y le pasan los nombres al compañero para que yo en la lista los apunte y ya puedan asistir. Al compañero locutor, sí. A Luis, que nos hizo el favor de invitarnos. Y se le agradece de parte de Radio Insane y de parte de Mutatio. A ver, deja para decirles, a ver, vamos a leerle aquí un pedacito. Va a estar... Es este, ¿verdad? Sadomasochrist presentando su disco, dice Asael. Claro que sí. Cicatriz. Nons Eternals. Nuit. A ver, dilos. Nuit Eternal. A ver, dilos por qué. Es Sadomasochrist, Cicatriz, Nuit Eternal, Seal Gavin y Tormenta Covent. Que son bandas que... Y la dirección de otra vez para... Es Colonia Guerrero, calle Violeta número 98. A tres calles del Metro Hidalgo o a tres calles del Metro Buenavista, o sea, no hay pierdes, muy muy fácil llegar. Y nuevamente regalamos una... ¿La entrada cuánto cuesta? La entrada 30 pesos. 30 pesos y el acceso sería las 4. ¿Empieza a las 4 de la tarde? Empieza a las 4 de la tarde. ¿Y cierran las puertas o qué? No, no. Es acceso a toda hora. Ah, perfecto. Y luego las chelas están baratas. A 15 pesitos nada más. Mira. Fácil, pues hay mani hasta atrás con pura chela, ¿eh? Con pura cerveza. Sí. Me imagino que todos están barrigones, con razón. Bueno, pues amigos de Underground Cultura en Resistencia, pues aquí tuvimos esta tarde a Mutatio, a nuestros amigos que también tienen sus programas de radio en Radio Insane, que nos da mucho gusto que hayan aceptado venir con nosotros. Desgraciadamente hubo ese problema con la música, no pudimos escucharla, pero al que le gusta la música oscura, como le llaman ustedes, a los darks, la música dark, pues ya sabe qué tipo de música estamos hablando, y me imagino que van a ir ahí a Mutatio, ahí en la Colonia Guerrero. ¿Algo que quieran decir para despedirnos? Pues yo diría que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por el espacio, y esperemos que puedan asistir al evento. Y nuevamente la cortesía doble, nada más le dan los datos al compañero Luis, que nos hizo el favor de invitarnos, y él me los pasará y yo los apunto en la lista y ya pueden tener su acceso gratis. Cortesía presentado doble. Nada más su identificación con los ganadores. Ajá, el compañero nos va a dar los nombres. Perfecto. Bueno, pues a ver Gotham, tú que llegaste al final, bueno, di algo, habla. No, pues igual gracias por la invitación acá, ya que bueno, no pude estar aquí, bueno, ya el último. Pero pues sí, nada más invitarlos a que asistan a este evento el 14 de marzo. Pues ya dijo la dirección aquí a Sael. Y bueno, no falten, está barato, las chelas igual. Entonces ahí, cáiganle. A ver, bueno, pues entonces tuvimos a... Aníbal. Amén. A Sael Maldito. Y Gotham. Y Gotham, aquí en Cultura en Resistencia. Underground. Y ahora sí, ya viene llegando nuestra... compañera locutora, nuestra conductora también, Gabriela Serralde Gabo, que es la que va a llevar la segunda hora de este programa. Esperamos que lo hayan pasado muy a gusto con su amigo Jorge Luis Pérez Zamudio, Jorge Pérez Mesa, Luis Pérez Mesa, para todos ustedes, nuestros amigos de la web, partisanos y partisanas. Esperamos que nos sigan escuchando en este nuevo formato que tenemos ahora en el programa. Y continúa Gabriela, no se vayan, vamos a un pequeño corte musical y regresando ya va a estar Gabriela con ustedes. Muchas gracias por su atención, gracias muchachos de Mutatio. Sí, gracias, gracias igualmente. Hola, ¿qué tal partisanos y partisanas de la web? Soy Gabriela Serralde, pero bueno, ya saben, para todas y todos ustedes, Gabo. Y bueno, ya estoy aquí en este, pues en este formato que estamos estrenando el día de hoy, 3 de marzo del 2009, debido a, bueno, pues compromisos que afortunadamente he adquirido últimamente y que no me permiten ya poder estar aquí en Así Que desde las 6 de la tarde, pero con mucho gusto voy a estar conduciendo este programa a la hora de las 7 a las 8 de la noche. Y pues como siempre quiero invitarlas e invitarlos a que visiten nuestro blog para que estén informados de quiénes serán nuestros invitados y que también puedan estar en contacto con nosotros a través del chat room que tenemos instalado ahí. La dirección de nuestro blog es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Y bueno, para chatear con nosotras, den un clic junto al icono de la taza de té que está por ahí en la página, ponen un nombre, un perfil y de esta manera pues es muy sencillo que puedan estar en contacto con nosotras. También pueden llamar al estudio, en un momento consigo el teléfono porque la verdad no me lo sé, pero pueden llamar al estudio o pueden escribirnos un correo electrónico a contacto_underground@gmail.com. Esta tarde vamos a tener un tema importante, el tema de porque el 8 de marzo, que es este domingo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Es para nosotras fundamental tocar este tema, fundamental porque desafortunadamente todavía las mujeres padecemos de violencia. Todavía no existe en nuestro país equidad de género, todavía hay muchas muertes de mujeres todos los días en nuestro país por violencia de género, por violencia familiar. Y en fin, no podemos decir que las mujeres gozamos plenamente de nuestros derechos y por eso la fecha del 8 de marzo es importante, por eso para mí como conductora, como cantante, como activista que me considero, es fundamental tocar este tema. Y vamos a hacer algunas notas y sobre todo vamos a programar algo de música que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, con los derechos de la mujer, con la libertad de la mujer, con la plenitud que debiéramos de alcanzar las mujeres en un estado libre, en un estado que procure la igualdad y respete los derechos de todas y todas las personas. Pero bueno, vamos a hacer algunas recomendaciones. No sé si todas y todos ustedes saben, pero próximamente va a tener lugar el 11º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, aquí en la Ciudad de México. Y en este marco de este encuentro van a haber algunas presentaciones de artistas, de feministas, de lesbianas feministas, en fin, va a haber un abanico maravilloso de mujeres exponentes de diferentes pues manifestaciones artísticas, y traemos invitación para dos de estos eventos. Uno de ellos es Petra en Concierto, que es música del mundo, raíces latinas con inspiración en el Oriente. Esto va a tener lugar este sábado 7 de marzo a las 19 horas en Central del Pueblo, que es un centro de artes libres que se encuentra en, ahora les voy a decir, esto está ubicado en Venezuela número 72, en el centro histórico, en la delegación Cuauhtémoc. Hay una site web que pueden visitar, que es www.centraldelpueblo.org, para tener información de los eventos que van a ver en este centro de artes libres. Aquí tengo un croquis enfrente de mí, y bueno, República de Venezuela está más o menos cerca de San Ildefonso. Está exactamente atrás del Museo de la Luz, sobre República de Venezuela. Así es que este sábado 7 de marzo a las 19 horas va a ser este concierto de Petra. La entrada es libre. Y el próximo sábado 14 de marzo a las 18 horas van a estar la Banda de las Recodas, que bueno, pues no sé si ustedes lo sepan, pero la Banda de las Recodas está integrado por las Reinas Chulas y sus Reyes. Las Reinas Chulas son unas cabareteras bastante buenas, que traen una propuesta realmente interesante, muy inteligente, de mucha crítica, son contestatarias absolutamente, y es muy recomendable lo que hacen las Reinas Chulas, con esto la Banda de las Recodas. Yo ya he tenido la fortuna de verlas y realmente es muy divertido y además nos deja pensando. Así es que ahí está la invitación también para la Banda de las Recodas, allí mismo en la Central del Pueblo, Centro de Artes Libres, el sábado 14 de marzo a las 18 horas, República de Venezuela número 72 en el Centro Histórico. Y les repito la dirección web por si alguien está interesado en conocer más actividades de esta Central del Pueblo, es www.centraldelpueblo.org. Entonces, bueno, ahí están estas dos invitaciones. Hay otra invitación que, bueno, es muy sensible para la comunidad feminista, para todas las mujeres que pues, tenemos años trabajando por los derechos de las mujeres, y conocimos a Cecilia Loría Saviñón, una mujer, una gran mujer, una luchadora, una feminista que trabajó pues toda su vida por los derechos de las mujeres. Desafortunadamente ella falleció el año pasado, y supongo que en el marco del Día Internacional de la Mujer se le rinde un homenaje a Cecilia Loría Saviñón, que vivió de 1951 al 2008. A este homenaje le llaman Honrar la Vida, como esta canción bellísima de Eladia Blázquez. Y hay una cita bellísima de Cecilia Loría en esta invitación a su homenaje que dice: tal vez nos faltan años luz para alcanzar realmente los mínimos de bienestar y justicia que deben garantizar la aplicación plena de los derechos humanos de las mujeres, pero la utopía es la mejor manera de mantener viva la esperanza. Esta frase describe muy claramente cuál era la visión de Cecilia Loría y cuál era su actitud ante la vida y ante las mujeres que la rodearon. Una mujer realmente pues admirable, que desafortunadamente nos dejó muy pronto, pero aquí está esta invitación al homenaje. Si alguien conoció a Cecilia Loría, y si no la conocieron, pues sería maravilloso que pudieran asistir. Esto es en el claustro de Sor Juana, Auditorio Divino Narciso, el ex templo, el martes 10 de marzo, de hoy en 8, a las 17:30 horas. Si alguien no lo sabe, el claustro de Sor Juana está en Avenida Isasaga número 92, entre Isabel la Católica y 5 de Febrero en el centro. Piden aquí que por favor se llegue media hora antes para poder empezar a tiempo. Y bueno, esta convocatoria la hace la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto de las Mujeres del DF, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Así es que bueno, pues venga un homenaje bien merecido a Cecilia Loría. Trataremos de estar allí quienes la conocimos y admiramos pues su vida. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Vamos a escuchar una canción. Como les digo, pues programamos esta, en esta hora de programa, canciones que tienen que ver con los derechos de las mujeres, con el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Y hay una canción de una chava que se llama Bebe, una española que muchas y muchos de ustedes seguramente conocerán. Bebe sacó un disco realmente bueno. Es un disco que tiene muchos temas como el calentamiento global, como el tema de la mujer y otros de amor y desamor. Pero hay una canción que es muy linda, que habla acerca de las mujeres, de cómo quisiéramos libres a las mujeres y felices y sonriendo. Y se llama esta canción Ella, de Bebe, del disco Pa' Fuera Telarañas, y dice así. Cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco telaraña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos son cansados de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, arrozos sin pudores, la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir Esto fue Ella de Bebe, del disco Pa' Fuera Telarañas, una canción realmente buena. Y ahora traigo, a propósito de la invitada que viene y del tema que vamos a tocar y de algún libro que ha publicado, encontré por ahí en mi correo una invitación a un taller que me parece fundamental para las y los artistas, para la gente que de algún modo queremos hacer nuestro quehacer y pues no tenemos una empresa, una disquera que nos represente, somos tenemos producciones independientes o productoras muy chicas con las que hacemos los mayores esfuerzos para poder imprimir o editar nuestros trabajos, etcétera, y me encontré una invitación para un taller de mercadotecnia y arte. Es un módulo especial de crisis, además, suena interesante porque bueno, se solidarizan de algún modo con el momento tan difícil que estamos viviendo en México, en el que ya la devaluación del peso llega prácticamente a un 60%, el dólar está alcanzando los 16 pesos ya en México, y esto en cuestión de unos pocos meses, por lo que realmente ya empezamos a padecer, pero vamos a padecer muchísimo más de este momento y en adelante, esta fuerte crisis global, esta fuerte crisis internacional, y más en México con un gobierno federal que parece que sigue negando algo que es innegable, que este sistema neoliberal ya se cayó, que ya no existe, que no hay manera de sostenerlo, pero bueno, Felipillo Calderón junto con Carstens y su bola de secuaces insisten en que todo va bien y que las medidas que están tomando son suficientes, pero bueno, afortunadamente tenemos pues muchas empresas, muchos institutos que de verdad entienden y saben que sí hay una crisis que es grave, pero a pesar de eso no debemos de paralizarnos, hay que seguir haciendo cosas, hay que seguirnos preparando, y aquí está esta oportunidad para hacer un taller de mercadotecnia y arte en un módulo especial de crisis. Esto es por Díaz Infante, que es gestión cultural avanzada. Aquí lo que nos dicen es que se ha abierto una edición del curso de Mercadotecnia y Arte especial para estos momentos de crisis. Para acomodar a algunos de nuestros interesados, son solamente 2 días. Imparte, como ya les dije, Juan José Díaz Infante, y el objetivo es que el alumno o la alumna se introduzca en la mercadotecnia de manera que pueda aplicar y desarrollar exitosamente sus proyectos artísticos, culturales y académicos. Está dirigido a artistas, gestores, promotores y empresarios culturales que deseen encontrar vías de promoción, venta y salida de sus obras, productos en mercados nacionales e internacionales, así como incursionar en vías no tradicionales de financiamiento y comercialización. Yo creo que realmente todas y todos los artistas de México que estamos en el underground, que estamos en el mundo subterráneo, pues debiéramos de tomar un taller, un curso como estos, que nos enseñen a cómo movernos, cómo comercializarnos, cómo vendernos, cómo ser creativos para poder vivir dignamente de nuestro quehacer sin tener que estar haciendo malabares constantemente para poder sobrevivir. El temario de este taller incluye una breve introducción de historia y contexto de arte contemporáneo, metodología de organización de objetivos, faltantes de la gestión cultural, revisión de supuestos, diseño de estrategia, visión de un proyecto, cómo escribir una propuesta, plan de negocios, presupuesto y actuación de presupuesto, pensamiento paralelo, lenguaje, mercadotecnia, producto, precio, distribución, publicidad, relaciones entre la empresa, la galería y el museo, si son artistas plásticos, entendiendo los medios, relaciones públicas, un proyecto nacional, un proyecto internacional y la fama. La tan esperada para muchos artistas fama, que luego nunca llega. Bueno, el lugar y fecha es el viernes 6 y sábado 7 de marzo, o sea, este fin de semana. Son 2 sesiones de 8 horas, de 10 a 16, a 18 horas, en Creston 192, en Jardines del Pedregal, en la delegación Álvaro Obregón. El precio y la forma de pago son 2,800 pesos en una sola exhibición mediante un depósito a una cuenta de HSBC. Y bueno, hay un teléfono para que los interesados puedan llamar. Es el 5135-5692 o hay un correo electrónico. No, perdón, el teléfono de información es 31 85 48 29

me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estamos ya de regreso después de haber escuchado esta bellísima canción de Silvio Rodríguez que se llama Mujeres y que la pues editó justamente en un disco que lleva ese mismo nombre de Mujeres, una canción realmente linda. Y bueno, ya está aquí con nosotras nuestra invitada de esta hora de Underground Cultura en Resistencia. Ella es María de la Paz Aguirre Torres, que nació en Jalapa, Veracruz. Es egresada de la carrera de licenciado en artes con opción en actuación en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Mari Paz o María del Paz, ¿cómo te dicen? Paz. Paz. Paz. Paz. De muchas formas. Y ya los maestros desmemoriados me dicen Flor, Luz. sí, hay muchas maneras. Hasta maneras que no tienen que ver con su nombre. Pero sí. Bueno. Ella ha participado en pues muchísimas muestras y festivales, ha actuado en más de 50 obras de teatro con reconocidos directores como Marta Luna, Emilio Carballido, Abraham Oseransky, Dagoberto Guillaumín, Enrique Pineda, Cristina Michaus, un abrazo a la Cristina Michaus, Germán Castillo, José Antonio Alcaraz. Y bueno, ha colaborado con maestros como Marta Luna, José Antonio Alcaraz, Hugo Argüelles, Edgar Ceballos y Cristina Michaus. También, bueno, pues tiene otros conocimientos y actividades laborales que resultan importantes para el libro que nos viene a presentar, como un seminario sobre marketing, comercializadora Reverón, y seminario sobre el mercadeo de las artes escénicas, ¿no? Que, bueno, es fundamental, ya decíamos hace rato, lo importante que las y los artistas que somos independientes, que de algún modo andamos por ahí en lo subterráneo, pues aprendamos a movernos, a vendernos, a conseguirnos trabajo, ¿no? Y bueno, pues ha tenido vinculaciones con otras organizaciones como Tenzin, que mi Cristina Michaus es la, pues no sé cómo se dice, la fundadora directora, de Tenzin, la directora. Una gran artista y una gran activista, y ha participado activamente como ejecutante en Barrio Cinema, llevando cine e información sobre el uso y beneficio de los programas públicos en la Ciudad de México, en materia de salud, prevención de adicciones, violencia familiar y de género, y acceso a la oferta cultural. Y bueno, en la actualidad es directora general de la agrupación escénica Arte de Mirar, estando a cargo de la dirección artística, concepción estética, dramaturgia y producción de los espectáculos. Es representante artística de Jorge Wagner con su compañía productora Concepto Wagner y sus múltiples espectáculos grupales y personales como Morphis Mimo. Dedicada a la difusión de su libro El Mercado del Actor, para el cual ha diseñado el taller Mi Manager Soy Yo, a impartirse en diversas universidades de teatro en la República. Y bueno, de algún modo el tema que nos reúne hoy aquí con ella es justamente este libro, El Mercado del Actor o de Cómo Conseguir Chamba, cosa que decimos, bueno, es fundamental. Bienvenida, Paz. Gracias. Dijiste muchas cosas importantes, a lo mejor cuando me vean digan, ¡ay, ni es cierto! No, claro que sí, realmente... todo lo que les comenté es lo que me pareció relevante de pues la semblanza o el currículum que nos hizo el favor de hacernos llegar para saber un poquito más de ella y bueno, pues de su alcance como artista, como visionaria, como empresaria, como escritora. Realmente qué importante, Paz, que una artista nos ayude a tener una visión más clara de de que tenemos que vendernos, de que tenemos que movernos y que tenemos que buscar la manera como artistas de conseguirnos una forma digna de vida a través de nuestro quehacer, de nuestra pasión. Sí, de por sí es complicado decidir ser actor. Y más complicado es si esa decisión se refiere únicamente al teatro, porque el teatro lo sabemos bien, institucionalmente o iniciativa privada, algo suena aquí y vibra, pero no es un vibrador, es un teléfono, conste. Desafortunada, no, no es cierto. Entonces, no sería un programa cultural, o a lo mejor sí, ¿verdad? Pero ya sí, con otros tintes. Claro. La idea es apoyar un poco a los... Es que el cable está como atorado. Me están dando micrófono, pero el micrófono no quiere venir a mí. Me tiene miedo. A ver, otro que sí. Este sí quiere. ¿Este suena mejor? Dicen que sí. Ahí estamos. Exacto. El libro pues es como para... No. Viene el otro. Vamos a jugar a los micrófonos. Ahí en medito. No nos están viendo, pero... Estamos jugando como a... A ver, ahí más cerquita. Este sí. Pégate como si lo quisieras mucho. Como si el que vibrara fuera el micrófono, bueno, entonces así. Yo me repego harto. Ahí estás, perfecta. Entonces, bueno, el libro, ¿verdad? Estábamos hablando del libro, no de los vibradores. No de los vibradores. Sí, como que ya es más atractivo el segundo. No, de ninguna manera. Pues la idea es que los actores al leer este libro tengan un panorama más amplio de dónde pueden trabajar y cómo pueden hacerle para acercarse a buscar chamba como actor a los diferentes medios de comunicación. La experiencia que está en este libro obviamente no es mía. Yo hago una serie de entrevistas a especialistas en cada una de las ramas, actores ya consagrados, a productores, a jefes de reparto, a directores de casting, agencias y también a docentes que tienen muchos años en la investigación y en la práctica y en materia de docencia. Porque también los que nos tomamos la molestia de estudiar la carrera universitaria, de repente es tanto, ¿no?, lo que nos dan de información, tantas las materias que estudiamos, que en una de esas nos ponemos a dar clases de actuación o clases de teatro o algún tallercito en una casa de cultura y algo que nos falla por ahí sería como la metodología o para qué damos el taller, porque no es nada más para sacar lana para la renta. Claro. Que desde luego es el objetivo primario, pero claro. Saber también que al dar un taller de teatro, decía Otto Minera, lo recuerdo muy bien, no estamos formando actores profesionales, pero sí estamos formando público muy sensible para nuestro arte, que es el teatro, y también personas más sensibles para lo que se vayan a dedicar en general. Y me parece que esa ya es un motivo sensato de dar un taller de teatro, además de pagar la renta con los quintos que nos paguen, ¿no?, en la Casa de Cultura. Claro. A mí me parece bien importante esto que dices, porque de pronto nos es tan difícil a las y los artistas sobrevivir con nuestro quehacer, que caemos en esta terrible situación o en ese terrible, no quiero decir vicio porque no es la palabra, pero de estar buscando trabajo para pagar la renta o para comer, en vez de buscarlo por razones mucho más fundamentales y mucho más importantes para nuestra existencia. Digo, finalmente eres artista porque te hace sentido, porque crees en tu arte, porque crees en esa forma de expresión, y entonces encontrar este otro sentido que tú dices resulta para mí fundamental, ¿no? Sí, ahora que lo dices, también varios de los entrevistados lo comentan, que es penoso que un artista en México tenga que dedicar tanto tiempo a buscar trabajo, tanto tiempo en relacionarse en las relaciones públicas y demás, y muy poco tiempo en su quehacer artístico, en este caso actoral, en lo que es entrenar, estudiar más y claro, documentarse y tal. Pues ni modo, así nos tocó, ¿no? Tampoco se trata de lamentarse tanto, simplemente de tener como una conciencia de cuáles son nuestras necesidades, cuál es la naturaleza de cómo opera el mercado en nuestro país y para nosotros, y a partir de ahí abordar nuestra carrera como cualquier otra, porque yo no he conocido administradores que entren rápidamente a las empresas o arquitectos que ya tengan una compañía constructora y digan, aquí papacito te estamos esperando. Claro. Entonces pues no veo por qué al actor alguien lo tenga que estar esperando también, ¿no? Claro. Pero nos cuesta trabajo, además Algo que la investigación y la búsqueda de este tema concreto, el mercado del actor, me hizo darme cuenta, que además es obvio, pero bueno, a mí me hizo darme cuenta hasta que investigué, es que desde que estamos estudiando empezamos a ser muy elitistas, muy selectivos, por algo que nos inculca la propia escuela, nuestros propios maestros. Y fue muy curioso porque Abrán Oseransky, que es una de las personas a las que me acerqué, que fue mi primer maestro de actuación, y bueno, eso de la meditación estaba todo lo que daba. Resulta que ya cuando lo entrevistó, Abrán trabajó muchos años en televisión, se hizo de una muy buena lana, hacía guiones y producía y dirigía televisión, y yo dije, bueno, ¿y este hijo por qué nunca me lo dijo cuando me dio clases, no? Y claro, yo creyendo que tenía que levitar y que meditar y que escupir sangre en el escenario para que el público me creyera mi verdad como actriz, y ahora resulta que este también se prostituyó, ¿no? Claro. Y a mí me enseñó a que no debía de hacerlo, pues cómo está la cosa. Y por ahí, por el estilo también, él mismo me decía que hay muchos maestros que te inculcan no acercarte a los medios masivos de comunicación porque es prostituir tu arte, justamente, y son personas que desde que egresaron se dedicaron a la docencia. Entonces, ¿cuándo descubrieron que realmente era muy perverso hacer televisión o hacer cine o hacer radio? Claro. ¿Cuándo? ¿Dónde estuvo en su experiencia, no? Y uno va de menso, como egresado, a decir, todo lo que me dijeron mis gurús lo tengo que hacer fielmente, porque si no, pues no estoy cumpliendo con mi misión en esta vida, que es hacer teatro artístico y proyectarlo y dedicarme como una religión a él, ¿no? Claro, de repente somos demasiado rigurosos con nosotros mismos, ¿no? Sí. Y nos cuesta trabajo como saber hasta qué punto podemos ceder, y qué cosas sí se pueden ceder y qué cosas no se pueden ceder, porque yo sí he de decir, y bueno, algunas y algunos de ustedes que me escuchan desde hace algunos meses sabrán que soy muy clara en lo que quiero y lo que no quiero, ¿no? Entonces, para mí el prostituirse tiene que ver con no hacer algo en lo que no crees. O sea, que te digan, ah, pues para estar en televisión, sí, pero entonces tienes que modificar tu guión, o tienes que, como me dijeron a mí una vez, sí, sí te ayudo, pero ponte chichis, ¿no? O sea, ese tipo de ideas que realmente van en contra de tu ser, en contra de tus ideas, en contra de tu planteamiento, pues ahí sí a lo mejor dices, bueno, pues hay una línea, ¿no? Pero como tú dices, de repente es como que a mí me decían televisión y bueno, salía corriendo para el otro lado, ¿no? Prácticamente me ofendía que me invitaran a cantar en televisión, porque es como, y en Televisa, ¿no? Algún día Marlene González, mi manager, me dijo, lo tienes que hacer aunque sea por experiencia, o sea, tienes que vivir la experiencia de cantar en televisión, de cantar en un foro así de grande, de hacerlo. Y lo hice, y valió la pena, ¿no? Como experiencia. Entonces, de repente, como que tenemos que saber, ¿no, Paz? Sí, fíjate que ahora pensando en el libro y en la gente que entrevisté, y otras personas que yo escuchaba antes de este libro, pero que quedaron sus palabras como muy presentes. José Antonio Alcaraz, yo tuve la oportunidad de convivir con él algunos años. Tenía una frase muy profunda y muy filosófica y que citaba recurrentemente. Decía, mijita, tú tienes que saber para qué te alquilaste. Y eso es muy claro, cierto. Si tú llegas a un medio de comunicación que tiene una naturaleza de operación y quieres que opere a tu favor y a tu modo de hacer las cosas, obviamente eso no va a pasar. Claro. Más bien, si tú accedes a estar en un medio, el que sea, porque en el mismo teatro no todo el teatro se hace de la misma manera ni tiene la misma naturaleza. Justamente ayer yo estaba en un ensayo y el que va a dirigir quiere tener una actriz comodín por si algún día alguna de sus actrices falta. A mí no me enseñaron así la receta de cocina, ¿no? A mí me dijeron, los actores solo faltan a función muertos. Claro. Pero este se quiere prevenir así. Bueno, es su manera y uno tiene como que saber si juega ese juego, ese rol o no. Entonces, como decía el sabio Alcaraz, si uno se alquila para la tele, pues la tele se hace de una manera, y si te alquilas para el radio se hace de otra, y para el cine de otra, y eso no significa que tú modifiques tu manera de interpretar. Esa es tuya, esa sí te pertenece. Claro, uno tiene que pues ir como picando piedrita, ¿no? O subiendo escalones, o se dice de muchas maneras. Claro. esta cosa que se llama hacer carrera o trayectoria o tal. Y también, pues no es uno respetado, lamentablemente, desde el inicio que toca uno la puerta de un medio. Eso lleva cierto tiempo. Al principio uno tiene que acceder o que ceder algunas partes, pero pues desde mi punto de vista no quiere decir que te prostituyes o no claro. quiere decir que perviertes tu manera de, porque esa sí te corresponde. Digo, en el caso del actor, pues el actor finalmente aborda los personajes con sus recursos, pues ya sea para tele o ya sea para cine o ya sea para lo que sea. Claro. Y sus recursos, mentira que el director viene y te descubre el gran misterio de la interpretación. ¿Tienes los recursos o no los tienes como actor? Y esos los pones a servicio de ahí en fuera tu nivel de intervención creativa es muy limitada, incluso en el teatro, porque en el teatro antes tenemos un dramaturgo y en segundo lugar tenemos un director que a la fecha el director de teatro sigue teniendo una categoría muy alta como líder, como jefe, como lo que sea. Entonces el actor no tiene tanto chance de aportar demasiada creatividad, ¿no? Nada más nos hacen creer que sí, pero no es cierto. Claro. Oye, Paz, este libro lo presentaste ahora en la Feria del Libro del Palacio Minería. En Minería, sí. Que fue padre porque fue con alumnos recién egresados de la UNAM que traen como ideas muy fresquecitas de lo que será su carrera, ¿no? Mucha perspectiva y tienen mucha ilusión. Entonces es padre, ¿no? La combinación de una persona que ya tiene algunos añillos. Y también estuvo moderando Rocío Galicia, que estudió también literatura dramática y teatro en la UNAM, pero que se dedica a la investigación en el CITRU y ahora está estudiando toda la dramaturgia del norte, está clavadísima con eso. Es más o menos contemporánea mía. Entonces era la visión de estas dos mujeres que egresaron hace ya mucho, mucho tiempo, y estos chavos que acaban de egresar en estas como dos perspectivas, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones de actores de teatro? Ellos tal vez porque ser de aquí de la Ciudad de México, menos resistentes a la posibilidad de trabajar en diferentes cosas y en diferentes medios. Lo cierto es que los nuevos egresados son bastante más arriesgados en cuanto a hacer sus propias producciones, hacer sus propios grupos. Como la necesidad ya está, todavía en mi época existía la ilusión de tener un gran éxito en cartelera, porque todavía había grandes éxitos, ¿no? Había en aquel entonces en cartelera y, por ejemplo, que te arropara alguna institución, existía la posibilidad, o quedarte, en el caso mío, por ser jalapeña, existía también la ilusión de a lo mejor quedarse en la compañía de repertorio de la Orteuf, de Jalapa. Los chavos de ahora tienen como que más claridad, entonces son más independientes y más arriesgados, tienen más conciencia de cómo organizarse y tal, en eso sí tienen una ventaja, pero sí siguen teniendo mucha resistencia a los medios de comunicación, sobre todo a la televisión, le hacen mucha guácala, y lo chistoso es que cuando están haciendo televisión es de lo único que saben hablar, no sé si les ha tocado, claro. Es que como estoy en telenovela, se sienten muy orgullosos. No puedo ir, perdóname amiga, pero estoy en telenovela, es que tengo llamado mañana, dices, bueno, no que estaba tan fea la cosa. Claro. Les cae muy bien de repente la televisión, sí. y se hinchan como pavos reales. Y fíjate que esto que comentas de las nuevas generaciones, yo creo que en todas las formas de hacer arte hemos visto que hay esta modificación. Las personas, los chavos, las chavas haciendo sus propias producciones, escribiendo, haciendo producciones chiquitas, independientes, es lo que está ocurriendo ahora, porque en efecto ya no hay institución que te acoja, ya no hay disquera que te ofrezca nada, a menos que, bueno, algo ocurra por ahí, hay garbanzos de a libra, pero la realidad es que cada vez hay, por lo menos por ejemplo en la música, cada vez hay más productoras de música chiquititas, cada grupo, cada artista tiene su propia productora, y supongo que eso se está reproduciendo en teatro, en cine, ¿no? En el teatro o en las artes escénicas, que ahora está tan de moda lo multidisciplinario, lo que está ocurriendo también es, ahora con las tendencias hacia lo acrobático, el circo y tal, que muchos actores se entrenan recién egresados en lo más que pueden, para trabajar en estas compañías que trabajan a... Estoy de chismosa viendo las notas. Tienes que leerle aquí y decir acá. Lo siento, pero soy más física que pura voz aquí con el micro. Te decía, los nuevos actores entrenan mucho para integrarse a compañías que ofrecen, como Wagner Producciones, sus servicios a cosas más sociales, ¿no? Más empresariales, convenciones y tal. Y ahí es donde trabajan. Con este tipo de grupos, claro, para ello requieren de mucho entrenamiento porque necesitan habilidades físicas como más allá de el actor de sala, que es para lo que te entrenan las facultades. Y estaba yo peinándome, como dicen, los planes de estudios de las universidades, y casi todas las universidades, tanto en provincia como aquí en el DF, y las escuelas de importancia, están incluyendo en su currícula materias que tienen que ver más con lo acrobático, con el circo, y también están metiendo materias que tienen que ver con la gestión, con la difusión, con la producción, aun cuando todavía no es muy sólido. Y sabemos, bueno, que las instituciones como Fonca, INBA, ya ponen seminarios, ¿no?, con cierta frecuencia para que uno se inscriba y aprenda algo sobre gestión y promoción y producción y tal, porque bueno, es obvia la necesidad que existe urgente en los artistas, claro. Porque la institución no da, no hay la suficiente oferta de trabajo para tanto egresado, que esa es como una incongruencia institucional. Tienen un número muy elevado de egresados en carreras artísticas y las universidades no tienen oferta para esos egresados, y tampoco en los gobiernos o los estados. Entonces, ¿para qué están formando gente si no tienen dónde meterla, digo yo? Claro. Oye, también ha aumentado mucho esta, pues no sé cómo llamar esta manifestación artística o esta expresión del performance, ¿no? Que tiene como que ver con todo esto del cuerpo, ¿no? Y el movimiento, exactamente, y tal. Y que finalmente, digo, puedes hacerlo tú solita, ¿no? No requieres de gran recurso para poder hacerlo, y muchas... actores, supongo que están recurriendo también al performance, ¿no? Como, no muchos, ¿no? Ahí yo conozco más gente como de teatro de calle que tiene, ¿sí?, una formación distinta a la académica, o rockeros que les da, okay, también por hacer performance, bailarines, uh-huh, que les da, pues para el actor la palabra creo que es importante. Claro. Y el performance también puede, ¿no? Porque el performance, la verdad, es que puedes meter lo que se te pegue la gana, siempre cuando sea raro y medio chueco. ¿No? Claro, claro. Digo, esos son los que yo he visto. Seguramente habrá unos muy padres, pero yo los que he visto son raros y medios, son chuecos. Locos. Y tienen harto color. Oye, vamos a hablar de tu libro. Sí. Tu libro está escrito básicamente para actores de teatro. Sí. ¿Pero tú crees que pueda bien funcionarnos a las y los cantantes, a cualquier persona que de algún modo hemos buscado dedicarnos al arte como una forma de vida? Pues fíjate que hasta un pintor que yo pensé que para ellos no servía, me dijo que sí. ¿Ah, sí? Sí, él dice que sí, que porque finalmente los que estudiamos arte tenemos más o menos como los mismos bloqueos en cuanto al mercadeo y a la promoción y la autogestión, entonces que se aplica muy bien. La diferencia es que yo aquí hablo de actor y tele, cine, tal, pero que también, por ejemplo, en el caso de la pintura, pues existen galerías muy comerciales, otras institucionales y tal. No le entendí gran cosa, pero le agradecí que me comunicara, ajá, que le servía mi libro. Creo que es para cualquier ejecutante es adecuado, ¿no? Me parece. Y lo que pongo como herramienta de trabajo es lo que tiene que ver con la venta, con las técnicas de venta y cómo administrarse y organizarse uno mismo, que no son cosas, desde luego, o no son elevadas, ni mucho menos. Simplemente pues son cosas que pueden servir y que son muy prácticas, y que si alguna vez las aprendí vendiendo aspiradoras, pues ahora las quise aplicar acá en el libro para que sirvieran para algo. Claro. Porque sí, yo creo que los actores, y eso me lo dijo el maestro Fernando Torre Lafán, no sé si ustedes recuerden ese viejito del paraguas en la película de Sin Remitente. Ajá. Ese viejito fue mi maestro, y maestro de muchísimos actores, era maestro de voz. Y él me decía, mijita, desde toda la vida los actores que la llegan a hacer son aquellos que se saben vender, no los talentosos. Los talentosos terminan agotados, desgastados por estar esperando la gran oportunidad y terminan recluidos en su casa o haciendo otra cosa o dedicados a la investigación o a la docencia o muy amargados renunciando a todo lo que tenga que ver con el arte, porque el actor desde siempre que la sabe hacer es el que se sabe promover, el que se sabe relacionar y el que se sabe vender. Y me ponía ejemplos de su época que se aplican perfecto a la época actual, que ahora hay agencias y tal. En aquel entonces eran las grandes compañías de repertorio, que eran compañías de españoles generalmente. Y en ese caso también tenías que tener cierto tono de piel y aprenderte muy bien el ceseo y tener cierto porte por el vestuario, que era muy clásico y tal. Y pusieras pues chaparrito y sambo, pues como que no tenías mucho chance de entrar a las compañías de Virginia Fábregas, ¿no? Claro. Y en el cine, que en el tiempo del maestro Lafan empezaba también el asunto del cine, era prácticamente lo mismo, eran los que estaban todo el tiempo acercándose a los directores, grandes directores de aquella época del cine mexicano, y que sí tenían la constancia de estar y que aceptaban papelitos y que poco a poco se iban relacionando, que también eso es como de algunos actores que tienen la esperanza de, por ser actores universitarios con licenciatura y cédula profesional, de que te den pues unos 30 capitulillos, ¿no? Claro. Digo, ya estudiaste, pues ya que te den un buen llamado. Y no aceptamos empezar como por el principio, ¿no? En televisión todos empiezan por cero, y cero es un llamatito, una extradita, y de repente decir dos, tres palabritas, y si resulta agotador estar todo el santo día ahí para decir buenas tardes, señor. Claro. Claro. Pero pues es la manera de empezar, te digo, esos lugares tienen su naturaleza y es uno el que lo tiene que entender y aceptar, ¿no? Y si te late lo haces y si no, pues no. Así es. Bueno, vamos a hacer un corte musical. Les recuerdo que estamos de algún modo celebrando aquí en Underground Cultura en Resistencia el Día Internacional de la Mujer, que es este domingo 8 de marzo. Así es que vamos a escuchar una canción que escribió un gran poeta, Fabio Morábito. Es una canción que habla de una mujer que se atreve a ser diferente, a vivir un rol diferente al que la sociedad pretende exigirnos a todas las mujeres. Y esta canción buenísima, interpretada por una servilleta, Gabriela Serralde, se llama Sara. Porque sabe callar, Lidia no es demasiado mujer de hogar, ni Talia que solo sabe cuándo llorar, tampoco Herminia que solo quiere a su familia, papá y mamá. Por eso quiero a Sara, porque sabe callar. Y Sara no es lo que se dice una cantidad, ni mucho menos estúpida, mujer mimada y tímida. No es hembra de casa limpia, de sala muy ordenada. No, ella es una incógnita, una llanura desértica, un mar, un río, una guía. Es mi soledad. Perdió su madre cuando no tenía más de 15 años. Para no perder la virginidad, la mandó al diablo. Que yo recuerde, nunca tuvo amigas, por estar cuidando tanto a sus hermanas, las más chiquitas, las más afortunadas. Dejó la escuela para trabajar en un taller de coches, donde se ensucia lo velo como la noche ensucia el sol. Prefiere los motores a la escoba, allí perdió las uñas, los modales de las señoras. Disque elegantes. Y Sara no es lo que se dice una cándida, ni mucho menos estúpida. Mujer mimada y tímida, no es hembra de casa limpia, de sala muy ordenada. No, ella es una incógnita, una llanura desértica, un mar, un río, un águila, es mi soledad. No, ella es una incógnita, una llanura desértica, un mar, un río, un águila, es mi soledad. Estamos aquí ya de regreso en Underground, Cultura en Resistencia, después de haber escuchado esta canción de Fabio Morábito, Sara, interpretada por Gabriela Cerralde, que bueno, se editó en el disco de Ángela del Corazón a la Boca, el 2006, y estamos de regreso aquí con Paz, platicando sobre muchísimas cosas, sobre el teatro, sobre su libro. Y hablando de su libro, y para pasar a otro tema que a Paz le resulta muy importante, vamos a hacer una invitación para este domingo próximo, 15 de marzo a las 13:30 horas, en la azotea de la librería Conejo Blanco. Va a haber una presentación sui generis con, dice algo así como, ¿te gustaría subirte unos zancos sin romperte la nariz? Bueno, yo creo que a cualquiera que se suba unos zancos le gustaría no romperse la nariz. Y bueno, Arte de Mirar y Conejo Blanco invitan a la presentación del libro, este que estamos, del que estamos platicando el día de hoy con Paz, El Mercado del Actor o de Cómo Conseguir Chamba. Y bueno, pues platícanos, Paz, ¿cómo va a estar esta presentación? Esto es en Ámsterdam 67, en la Colonia Condesa, entre Sonora y Parras. ¿Qué va a encontrar la gente cuando vaya a esta presentación de tu libro? Pues estamos tratando de llamar la atención, obviamente, del gremio teatral, que de repente se une, ¿no?, y se comunica entre sí las actividades, para que vengan, como es domingo, es hacia la tarde, que vengan a echar un poco de relajo con mi amigo el zanquero, que es Jorge Reyes Zancototón, y bueno, un poco para también ver esa nueva tendencia, ¿no?, de el actor, de empezarse a entrenar y a hacer otro tipo de disciplinas más corporales, pero que tienen esta formación finalmente académica y de universidad y tal, y que vengan a ver esta visión de este actor en concreto, que es también egresado de la universidad, pero que se dedica a los zancos y desde los zancos hace todo su trabajo escénico, cómo él encontró una beta por ahí, ¿no?, en otro tipo de mercado, desde anunciar jeans hasta estar en expos, en centros de convenciones, en inauguraciones de plazas comerciales o en el Teatro de las Artes, en un espectáculo teatral circense, y todos moviéndose muy bonito. Y bueno, ya si se arriesgan a subirse a los zancos del Totón, del Zanco Totón, y no se rompen la nariz, pues a lo mejor se andan ganando un libro o un muy buen descuento en el ejemplar. Y también va a estar Alberto Castillo Pérez, que él tiene un blog en Metacultura en el Universal, y casi siempre su blog habla sobre políticas culturales, sobre el riesgo de lo que está pasando en cuanto a, pues, todo lo que tiene que ver con producción y con promoción del arte. De repente le inquieta mucho que hay páginas culturales, ¿no?, en la prensa, que desaparecen, y entonces, si desaparecen, ¿quién va a hablar ahora de la cultura? O claro, ¿cómo nos vamos a enterar? O será como antes, ¿no?, con señales de humo, que gracias que ya existe el correo, ¿verdad?, y el internet, porque ya nos ahorramos unas ahumadas de carbón. Así es, pues realmente vale la pena asistir el próximo domingo 15 de marzo a las 13:30 horas para acompañar a Paz Aguirre junto con su amigo Zancototón, Jorge Reyes y Alberto Castillo, para que, bueno, además de escuchar todo lo interesante que nos puedan decir sobre este libro, ahí lo pueden conseguir. Además, ¿en dónde más podemos conseguir este libro, Paz? Está en Gandhi, las ferias de libros que lo anda paseando, libros de Godot, que se dedican a publicar teatro, lo tiene también Escenología, la Universidad Veracruzana, porque el libro es una coedición de estas dos instituciones. Y bueno, también pueden escribirme a pazaguirre-1@yahoo.com.mx, porque yo también soy coeditora, que no hemos hablado de eso, pero okay, luego para que las cosas salgan, uno claro, se tiene que mochar. Y entonces claro, pues eso tuvo que suceder, porque había una rebatinga de que una editorial ponía tanto y la otra tanto, pero faltaba el otro tanto, y un día me dije, bueno, y ese otro tanto, ¿por qué no lo pongo yo y nos dejamos de, claro, de tanto ir y venir, ¿no? Y así sucedió para que el libro saliera, porque se estaba tardando ya muchos años ahí en el horno, iba a salir muy chamuscado. Claro. Pues muy bien, ahí está el mercado del actor o de cómo conseguir chamba. Ya nos estamos robando unos minutitos de tiempo, pero queremos comentar brevemente sobre un tema que fuera del aire. Estábamos hablando con Paz sobre el maestro Hugo Argüelles, que falleció hace ya 5 años, uh-huh, y que parece que dejó un acervo realmente importante en su casa, y que hay un lapso de tiempo el que está ya en su límite para que ese acervo sea adquirido por alguna institución, y el tiempo se está agotando, y entonces, bueno, aquí Paz quiere hacer un llamado a autoridades. Urgente. Es impresionante que nadie tenga la sensibilidad de adquirir un acervo. Te decía que son como 20,000 libros, como 20,000 CDs, pinturas, retratos del maestro, su colección fotográfica, que es impresionante, la bibliografía especializada, que también, ¿no? Su discografía tiene colección de zarzuela y opereta que yo no he visto en ninguna otra colección. En fin, ¿no? Es realmente, digo, quien se involucra del acervo del maestro, dices, pero ¿por qué no hay nadie que lo quiera? Si él lo coleccionó, digo, se tomó la molestia de coleccionarlo por muchos años, es un acervo que puede servir obviamente para nuestro medio, ¿no? Para los artistas en general, porque también en música tiene muchísimo videos y demás. Y la pregunta es, ¿por qué nadie lo quiere, no? Si ahí está, es nada más que una institución diga, órale, la adquiero, ya, ¿cómo no? Salgo en la foto de prensa muy bonito. Claro. Todo mundo me va a alabar porque quedé muy bien con la comunidad artística, y la comunidad artística tendremos un lugar donde ir a documentarnos realmente de muchos, muchos, muchos temas. La colección es impresionante, entonces sería, pues estamos en eso, ¿no? En tratar de seguir con esto, que ya estamos como en cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2 y explota la bomba. Pero todavía tenemos la ilusión de que el acervo alguien lo adquiera, así como lo dejó el maestro, reunido, para que no, obviamente, en su momento los herederos tengan la necesidad, porque es natural, no les quedará de otra que empezar a darlo por cachos, ¿no? Libros, claro, por aquí, pinturas por allá, y que esa colección tan importante se pierda. Así sería lamentable. Pues ahí está el llamado que hace Paz Aguirre para que, por favor, alguien que tenga un poquito de visión y de amor por el arte, por el teatro y por, bueno, el trabajo y lo que representó Hugo Argüelles en México, pues adquiera este acervo cultural, este acervo artístico tan importante. Paz, mil gracias por haber venido a Underground Cultura en Resistencia. Te deseamos todo el éxito del mundo con tu libro El Mercado del Actor o de Cómo Conseguir Chamba, y bueno, también le deseamos mucho éxito a todas y todos los actores que lo lean, a todos los artistas, y que realmente nos sirva para tener chamba y vivir de lo que amamos hacer. Que además está escrito como hablo, entonces seguro que se divierten mucho al leerlo. A lo mejor no aprenden nada, pero se la pasan chido. Eso sí, ¿no? Por lo menos se garantiza un buen rato de diversión. Exacto. Muchísimas gracias. Esto fue Underground Cultura en Resistencia. Muchísimas gracias por el apoyo en los controles técnicos. Dulce, muchas gracias a Somo Producciones, quien produce este programa, Marlene González, nuestra productora, así que Radio Cultura por permitirnos los micrófonos. Nos escuchamos la próxima semana, martes de 7 a 8 de la noche, de 6 a 7 estará Jorge Luis Pérez Mesa, y bueno, pues visiten nuestro blog www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com para que, bueno, puedan enterarse de quiénes serán nuestras o nuestros invitados. Gracias. Adiós.